bueno de Ricky es que me gusta jugar con él. Lo bueno de Máximo es que a veces jugamos a la pelota. Lo bueno de Lucy es que es muy buen compañero. Lo bueno de Diana es que cuando no entiendo me ayuda. Lo bueno de Ramiro es que me ayuda en la tarea. Lo bueno de Camila es cuando yo no tengo un útil, le pido y ella me lo presta. Lo bueno de Rebeca es que es buen compañera, me hace reír y me presta las cosas y me encanta jugar con ella. Lo bueno de Micaela es buena porque algunas veces cuando yo le pido algo, ella me presta algunas cosas. Lo bueno de Milagro es que cuando me faltan hojas de la escuela, de la tarea, ella me los presta y me ayuda a copiar cuando no veo y ella me los copia. Lo bueno de Bianca es que me presta las cosas, lo que yo no tengo, y es buena compañera conmigo. Lo bueno de Tatiana es que me presta las cosas cuando no tengo. Lo bueno de Bautista es que juega conmigo. Que si está quieto no es el mar.